se hagan los necios. Por encima del globo de Ragma, bailando bien pegado. El perreo intenso acaba de comenzar. Pa' bailarlo bien pegado. Salte y deja la otra pasar, que tengo calentura, tú a tu mata.